en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Las ciudades invisibles. A 80 millas de proa, al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón volverá a zarpar con la estiba llena de pistacho y semilla de amapola. Y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentras siempre iguales en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Kan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de los mismos toldos espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre sacos o barriles, o tendidos en montones de alfombras, a cada palabra que uno dice, como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco, se empiezan a evocar todos los recuerdos propios uno por uno. Tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde se cambia la memoria en cada solsticio y en cada equinoccio. Las ciudades invisibles. Ítalo Calviño. Lectora Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.